Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde con 7 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? ¿Cómo va todo? Muy bien también. Sí. Y bueno, el día de hoy otra vez el lobito no está. Pues no. Sigue en el cartel de Bolivia, ¿no? Sigue ausente. Sigue buscando sus bailarinas que... exóticas, tan exóticas que se va hasta Sudamérica a buscarlas. Esperemos que el próximo jueves ya llegó el que está ausente, podríamos decir, ¿no? Sí, pues tal vez. ¿Qué pensaste que iba a decir? No, de casa de trabajo, diga. ¿Ah? No, sí, como que. ¿Cómo? Vamos a ver qué pasa. Ok. Y bueno, la semana pasada estábamos hablando del amor y la amistad en la era digital, ¿no? Y entonces eso nos llevó a que traemos mucho, sobre todo Marte, mucho repertorio retro, ¿no? Mucho. Entonces, así que vamos a llamarle el repertorio retro porque vamos a sacar, no sé, de qué cosas vayan a salir. Pura jalada. Por ejemplo. Nada preparado. Nada. Y es que estamos hablando de la década... ya pasó el tiempo, ya pasó. La otra vez estaba pensando de cuando me vine acá a comenzar acá la universidad. Ok. Ya pasaron 30 años plus. Plus. Wow. 30 años de ese momento tan especial para mí. ¿Cuál fue el tema que dijimos? El tema es ese, los 90 o bueno, el retro. ¿Pero qué era? Retrofit. ¿Cómo lo dijimos? Era el amor y la amistad en los tiempos de la era digital. Pero bueno, este programa, este, se va a hacer el retrofit. Vamos a decir. Retrofit. Retrofit. Ah, ok. Entonces ya le cambiamos de nombre otra vez. Pues no, nada más para que tengas algo que escribir, digo. Pues porque ya va a ser todo bastante, pues lo que sale. ¿No? Pues sí, ¿por qué no? Lo apretamos a que quepa en el retro. Y entonces, les estaba diciendo, hace 30 más 6 o 7 meses. No, más, bueno. 6, digamos 9 meses, ¿no? Yo estoy en la Ciudad de México. Y estoy en un momento en donde estoy trabado. Trabado, no voy a decir mucho por qué, pero el punto es que estoy ahí y hay limitadas opciones. En ese momento yo pensé, bueno, tal vez no vaya a ir a la universidad. Tal vez tenga que conseguirme... Tenía un trabajo que había conseguido. Nada más fúmate esta, ¿ok? Lo había conseguido para trabajar, pero me habían dicho, más vale, por alguna razón me preguntaron esto, no sé por qué, más vale que no te vayas de vuelta a Estados Unidos, porque si no... porque vamos a invertir. Vamos a invertir en entrenarte. Y después de entrenarte, te vamos a poner a trabajar como revela rollos. Para los que no saben qué es un rollo, ¿qué es un rollo? Venus. ¿Rollo de fotografías? Ándale. Unas fotografías que uno decía, ¿qué chingados estoy haciendo en una horrera? Pues ese era el trabajo después del entrenamiento, pero curiosamente resultó... Espérame. Vamos a ahondar en esto porque muchas generaciones no tienen ni idea de esto. Sí. Pero antes de la cámara digital, antes del teléfono, había una cosa que se llamaba la cámara. Pero, o sea, tú trabajaste revelando rollos. Yo primero tomé fotografía. Pensé que iba a trabajar en un periódico tomando fotos cuando regresé. Ajá. En este momento de mi vida, estoy hablando de hace muchos años. Hace muchísimos años, ok. Y yo dije, a huevo me van a matar. ¿Por qué no ir de periodista? Tengo 19 años, no tengo experiencia trabajando de fotógrafo o de periodista, pero voy a ir al Excelsior. O sea, creo que fue al Excelsior. Dice Marte, con que tome fotos, ¿no? No importa, 4 o 5 años de periodismo, no los necesito para ser un periodista. Yo voy a ser el que va a tomar las fotos, no necesito escribir las historias. Entonces, voy a una entrevista al Excelsior y me dicen, a ver, pues escribe un artículo en no sé cuánto tiempo. Eso no me la sabía, ¿eh? Y que sea chingón, sin faltas de ortografía y que revele algo que esté pasando en este momento que sea importante. Y vas, toma así, así como en una clase de mecanografía y vas en chinga, ¿no? Obviamente se te olvida que... Estando en Estados Unidos se te empieza a olvidar cómo se... ¿Dónde van las... Pero tú eres los acentos. Así. Los acentos. A mí me empezó a valer madres dónde iban los acentos porque pues no había necesidad hasta de la ponerle fecha. Acentos a nada. Hasta la fecha. Hasta la fecha ya te lo corrige el teléfono, o sea no, que no, no hay siempre. Bronca. No siempre. Bueno, pero lo puedes escoger. El punto es que estoy ahí y estoy tecleando rápido. Dije, ¿por qué estoy haciendo una entrevista de reportero si yo lo que quiero hacer es fotógrafo? Pero bueno, no pasó nada, para los que se están preocupando. Y entonces la misma habilidad, digámoslo así, pues me servía para tomar muchas fotos, revelar muchos rollos. Y había tomado en high school clases para desarrollar mis propias fotos en un cuarto oscuro. Entonces, bueno, ya para no hablarles mucho de eso, la fábrica esta que hacía los instrumentos, uh-huh, resultó que era el tío de una amiga que conoces muy bien del CEL. Ok. Y él fue el que me llamó porque reconoció la escuela de su sobrina. Ahí. O no sé si también ellos iban, no sé. Sus hijos. Pero el punto es que... Ah, sí. Resultó ser el tío de esta famosa persona en mi vida. Okay. Y a esta persona le estoy diciendo que yo no me voy a ir a Estados Unidos. Pero en ese momento mi única idea era... Me voy a ir a Estados Unidos. De regreso. Okay. Porque ya lo único que me faltaba era el pinche boleto de avión. Ya tenía la visa para estudiar, uh-huh. Ok. Y entonces resulta que me quedo sin trabajo porque la señora con la que trabajaba en un Deportes Martí, aquí en Plaza Satélite, en ese entonces había una tienda de deportes que abajo tenía una cafetería. Y yo estaba encargado de la cafetería. Y la señora Martí era como... La señora que era la dueña de la cafetería era como la comadre del señor Martí, ¿no? Y había sido nadadora de oro, la chingada... Creo que la única nadadora de oro en la historia de México. Ok. Pero bueno, el punto es que la señora era bastante exigente en algunas cosas, pero en otras era relajada comparada a los de la tienda. Entonces ella resulta que no, recuperó a alguien de su, de un momento pasado que había trabajado para ella, y quería que él regresara a trabajar para ella otra vez como manager. Entonces lo puso a él. Entonces yo me quedé sin trabajo porque dije, bueno, si tú lo pones a él, pues yo me voy. Pero no conté con que mi madre me iba a decir, tienes que estarte allá más tiempo. Entonces regreso con ella y le digo, ¿qué onda? ¿Me das mi chamba de nuevo? Pues aquí estamos jugando, ¿no? Que te ibas a ir a Estados Unidos. Y yo me quedé, ¿qué estamos jugando? Pues no sé. Yo, trabajar no es mucho de jugar, aunque sí era divertido jugar. Trabajar en ese lugar, porque veía a mi hermano cómo lo traían en chinga mientras yo me tomaba unos cafecitos con el señor Martí, o me hacía mis helados estos de puro chocolate, de chocolate. Y bueno, por algo se hizo agresor, ¿no? Chocolate. Bueno, eso ya está de más. Pero yo lo que quería preguntarte, me fuiste y te volaste en tus historias. Bueno, bueno. Yo lo que iba a preguntar era que cuando revelabas fotografías, esa es una experiencia que no todos saben, es más, ni yo, solamente lo he visto por películas, que van a un cuadro oscuro. ¿Por qué te vas a un cuadro oscuro? ¿A dónde metes el rollo para con esas cositas tan chiquitas para que se hicieran grandes? O sea, ¿todos saben? No tengo ni idea. Bueno, rápidamente. Uno tiene que ir a un cuarto oscuro porque si no se revela el rollo antes de que lo estés desarrollando. Que quiere decir que ya no sirve. Que está expuesta a la luz, ya no sirve. Todo el punto de tener un film bastante sensible a la luz es poder capturar cualquier rayito de luz e interpretarlo en esa solución que tiene. ¿Okay? Okay. Entonces, para que salga la foto, porque es un negativo, obviamente es lo contrario a lo que se imprime, es al revés en el rollo. Entonces lo ves, todo lo que es negro es blanco, todo lo que es blanco es negro. Okay. Entonces usas químicos, pero primero, antes de meterlo al químico, tienes que meterlo a un rollo, y eso lo tienes que hacer todavía dentro del cuarto oscuro. Tienes que meterlo en una cámara oscura. Algo de protección. Que por cierto, saludos a Becky Prince, que ella estaba en el cuarto oscuro una vez conmigo, y yo debería, en vez de haberle ayudado a hacer las madres estas, debería de haberle metido mano, pero bueno. Eso es el cuarto oscuro. Es un cuarto oscuro donde nadie entra porque sabe que puede entrar la luz y te chinga tu film. Entonces tú, mientras estás en una bolsa, estás metiendo el rollo en un cilindro, y el cilindro lo cierras, y después en el centro hay como un hoyo donde, o sea, no entra la luz porque es todo negro, pero entra el químico hasta el fondo, y lo tienes que llenar primero de un químico y después lo tienes que lavar con agua para que no se pase, porque hay cierta cantidad de minutos que lo haces. ¿Cómo sabes que tantos minutos? ¿Cómo sabes? Tú sabes. Y entonces ya cuando lo tienes desarrollado, lo metes, bueno, lo sacas, lo secas, lo pones a colgar, literalmente lo cuelgas con un ganchito de algo hasta que se seca. Y ya que se seca, puedes ver adentro de estos cuartos oscuros, hay lugares donde tienen lugares para poder ver los negativos. Entonces ahí estás viendo uno por uno cuáles salieron bien y cuáles no están buenas para revelar. Entonces ya que escoges cuál, qué cuadritos vas a hacer, porque no quieres gastar mucho de tu papel. El papel es caro, y generalmente no usabas mitad de hoja o cuartos de hoja, usabas toda una hoja grande para hacer tus fotos, porque las fotos artísticas no son iguales que las de retrato o las de... Siempre quieres adquirir todo lo que tenías, plasmaste en una foto, dentro de la foto. Entonces generalmente usabas toda una hoja, y esa hoja era carita. Entonces querías escoger lo mejor nada más para ponerlo ahí. Después tienen así como una luz montada que tú decides qué tanto lo vas a exponer a esa luz, y lo puedes subir, lo puedes bajar, y lo acercas en una apertura, metes el negativo y le das exposición. Exposición. Prendes la luz básicamente y esperas y la apagas. tú sabes si lo expones más o lo expones menos, si quieres algún efecto especial. Después de eso tienes que pasar el papel a otros químicos, que son así como que cada una, hay como tres o cuatro cajitas, no me acuerdo. Y en cada uno hay diferentes químicos y lo vas pasando primero lo lavas, después al segundo lo lavas, después al tercero y ya creo que el último ya nada más es agua. Y lo cuelgas y tienes que esperar. ¿Y cuánto tenías que esperar? Pues generalmente que se secara nada más. ¿Pero tardaba días o...? No, o sea, minutos. Okay. Y ya después tenías que preparar la exposición donde colgabas tus fotos pegadas a cuadros. Entonces ese era el cuarto de revelación. De revelo, sí. Pero bueno, el punto es que eso no íbamos a hacer comercialmente en México. En México era una máquina que te hacía todo este proceso y aparte lo hacía para film de color, porque nosotros en la preparatoria nada más usamos blanco y negro. Entonces hay otros químicos que cuestan más caro para el color y obviamente la máquina sabía cómo hacer todo. O sea que antes, cuando uno iba y revelaba fotografías chiquitas, se tenían que pasar por todo ese proceso. Sí, pero en este caso era una máquina y los que atendían la máquina nada más estaban siguiendo los pasos de una computadora mientras hacía todo el proceso. Pero tardaba, ¿no? ¿Cuánto tardaba? Como una hora, ¿no? Había un famoso anuncio, tenemos tus fotos en una hora. Y era así como que, en chinga te las hicieron, o sea... Sí. Entonces, para los que no saben esto, los niños que tuvieron todo desde el principio, desde que nacieron. Tomas una foto y ya te ves. Tienen una computadora. Sí, antes el poderte ver en una imagen costaba tiempo, dinero y esfuerzo. Y que salieran bien, quién sabe. Sí, exacto. A veces salía un dedo. Los ojos salían de colores rojos. O salía alguien con los ojos cerrados. El clásico, no sabes cómo salieron las fotos. Esa es otra cosa que tal vez la gente que no es de la época. De la época no sabe que no había forma de ver cómo habías salido. O sea, no había algo digital que te dijera, oh, esta era la foto. Aunque no la tengas, esta es la foto. No, no había nada. Y bueno, ese es el proceso de todo este desmadre que era... Revelar fotografías. Revelar, pero el chiste de toda la historia es que yo sí me vine. Te viniste a la universidad. O sea, me asignaron a una horrera para que fuera a trabajar. Y ese mismo día que fui, dije, esto no es lo mío. No voy a ni siquiera llegar, o sea que no... Es que se está desinflando, tengo que pero decir. Bueno, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa. Venus versus Marte. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos Y él le preguntó al oído: mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó: lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en qué. La noche se hizo día, pero no se fue la luna. Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, todo el día. Cuando llegue la noche, yo sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino. Grande México. Y baila sin que les importe nada lo que sucede alrededor. Y baila y la gente que les mira va creyendo en el amor. Al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 29 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de retrofit. Y bueno, estamos hablando, cuando nos fuimos del aire, estamos hablando del momento en el que me venía aquí a Estados Unidos. Pero lo chistoso es que me pagaron todo ese entrenamiento, que fueron como 3 semanas o 2 semanas de puro entrenamiento. Y era básicamente ir a un lugar que estaba cerca de donde antes vivía en Insurgentes, por Félix Cuevas. Para los que conocen el área, es universidad más o menos, el Metro Universidad. Y el chiste es que estaba muy cerca de donde está la casa de mi tía, donde vivía por mucho tiempo, hasta que me corrieron. Y me tocó ir a otro lugar que se llama Satélite a vivir con una amiga de mi mamá. Y esa amiga de mi mamá, cuando le dije de que iba a trabajar para esta compañía y que me habían dicho lo que te dije, que me iba a ir, me dijo: eso no está bien, no es ético que hagas eso. Y yo así como, bueno, no es muy ético, pero al no tener con qué comer y al tener que ganarme el pan, ¿sí? O sea, uno tiene que hacer el trabajo aunque el trabajo quiera decir que tal vez no vayas a estar ahí presente para lo que ellos quieren, que es que estés por mucho tiempo bajo su grillete, básicamente tú estás trabajando para ellos. Ya se trata de estar en un 8 a 5 como cualquier otro trabajo, o sea que no es como si les estuvieras botando un super contrato o la vida de multimillonario o algo que te pagaron millones de dólares para contratarte, no. Pero bueno, el chiste es que por eso me daba un poco de risa, porque es una risa nerviosa de decir, pues sí, me lo dijeron que no fuera, que no. Pero bueno, al fin de cuenta, ya me venía para acá y no había cómo detener eso. Pues sí. Bueno, otra de las cosas retro, aparte de las cámaras que ya mencionó ahorita Marte, están los videoclubes, ¿no? Donde rentabas antes películas, porque esto creo que todavía hay uno que otro lugar, yo creo. Por ahí me enteré. Pero pues yo creo que los que van son gente que nos tocó ir a rentar películas, VHS o los DVDs. Déjame decirte que aquí en Utah es así como que el paraíso de los clubs de video rental, como le decía, era. Pero todavía hay de unos por ahí. Pero el punto es que los encontrabas en las gasolineras. Los encontrabas obviamente los Blockbusters, los Hollywood Video, eran dos cadenas de puro rentar. Uh-huh. Y había lugares donde el Pops y Mom, o sea, obviamente papá y mamá, tenían su centro de video distribución o lo que fuera. De hecho, o sea, si ustedes ven películas de los 90s o de los 80s, en muchas películas hay, o sea, escenas donde los actores principales están en un videoclub, ¿no? O sea, rentando películas. Sí, y era como para ligar, el lugar para ligar. Era como el cine, pero un lugar donde podías hablar con la persona. Y después te la llevabas a tu cuarto o a tu casa a ver la película metidos en un, bueno, en algo, en un abrazo fraternal. Okay. Y bueno, cuando ibas también antes a rentar películas, pues yo creo que era un poco más divertido que ahora tú seleccionar tú solo o tú sola ahí en tu casa una película, porque yo me acuerdo que cuando íbamos a rentar mis amigas y yo, siempre veíamos a otras chavas y otros chavos y pues hacías a veces amistades. Pero acuérdate, para los que no tienen ni idea de cómo era este lugar, era un cuarto donde había muchos estantes y para tener copias del mismo, la misma película, las tenían todas de la misma juntos. Y si se acababan, se acababan. Entonces llegabas un momento que querías ver la que acaba de salir y ya se la habían llevado, pero así. Viernes por la noche. La rentabas por 2 días. Ajá. O entonces más. Ya te fregabas para todo el fin de semana si querías ver esa película. No, y aparte si te pasabas, o sea, te cobraban el doble. Y lo chistoso es que ustedes pensarán, ¿y por qué los ponían todos afuera? O sea, ¿que no era más económico tener una afuera? Y después un inventario adentro de... Pues no. Estos lugares lo que hacían era... Todo el espacio de una tienda... Pónganse... ¿De qué te gusta? ¿De un restaurante? Bueno, el tamaño más o menos de un restaurante. Todo era lleno de estantes. ¿Para qué? Para poner películas. En VHS todas. Uh-huh. No había nada de tu DVD. No, y aparte de cuando era VHS, uh-huh, tú rentabas estas películas y cuando las tenías que regresar, las tenías que regresar al inicio. Eran como los cassettes. Rebobinar. Y, ajá, que las tenías que rebobinar. De los cassettes y los Walkman hablamos la semana pasada, por eso ya no estamos hablando de eso. Pero. Y de los teléfonos estos de que tenías que darle. Sí, disco giratorio. La vuelta. Eso sí no me tocaron a mí, pero sí me tocó verlos en las películas. Cuando eras impaciente, agarrabas de ida rápido y lo volvías rápido y lo volvías otra vez. Número. No, imagínate las generaciones de ahora que no tienen paciencia para nada. No, aventarían genial. Los. Sí, no podrían. Es más, no sabrían ni cómo. ¿Qué cosa va en su cara? Porque ellos están acostumbrados a poner una cosa plana cerca de su boca. pero no cerca del oído, no cerca de la boca, no sabría ni cómo agarrar el auricular y por dónde se abre y por dónde se escucha. Suena muy raro para los que sí somos de esa época, pero bueno. Hay así muchas cosas así raras de esa época que uno diría, ¿cómo que la chingada? O sea, ¿cómo funcionaba eso? ¿Cuál es la película que más recuerdas que decías, ah, yo quiero que salga para ir a verla? Pues la de las primeras, o sea, bueno, de las que quería ver, o sea, había una que era Pulp Fiction. Okay. Otra que era Bad Boys. Star Wars, realmente las veías en el cine. Ya cuando, sí, las veías en el cine, las de mi generación, que son 70s y 80s. La de la nueva generación que llegaron a ver en los 90s, esas me daban un poco de hueva, la verdad. Entonces esperaba que estuvieran en videoclub, pero no era así como que, ay, vamos a rentar la nueva de, o sea, la de Star Wars. No era así tan esperado el momento. Había muchas otras películas. Point Break era una película de surfers que robaban, eran ladrones. Y era una película mala, pero tenía su culto, tenía a la gente que les encantaba las líneas de esa película. Y hay muchas películas así como el Rocky Horror Show o Horror Show. Ese también tiene, es muy mala la película, pero tiene a gente que se sabe línea por línea y se juntan y cantan y avientan palomitas. Y, o sea, es todo un culto. Entonces, eso es otra cosa de lo que no se ve ahora, ¿no? Nunca ves así como que la gente, la misma gente que está viendo la película, representando la película enfrente de donde se está proyectando. O sea, es como que ilógico, ¿no? O sea, las generaciones de ahora que están acostumbradas a tanto efecto especial, tanto movimiento, tan rápido todo, obviamente pues no podrían nunca disfrutar de una presentación así, porque dirían, ¿qué es esto? ¿Es teatro? ¿Es una película? ¿O qué chingados? Bueno, entonces ahí eran las películas más buscadas. ¿Te tocó hacer así filas o cuando ibas a rentar películas? ¿O no? Nunca fue algo así. O sea, ¿cómo? No sé en qué país tengas que hacer una fila para un videocentro. Tal vez en México, en la Ciudad de México, pero aquí las... O sea, estas son grandes las tiendas. O sea, nomás haces fila a la hora de salir. A la hora que te tienen que checar tu tarjeta y acomodar que estás llevándote una película y lo escriben. Es curioso, ¿no? O sea, ahorita que doy cuentas, pues todo ahora está digitalizado. Es lo mismo. Haz de cuenta que los streamings, Netflix, Prime, Facebook, todo eso son como las tiendas de videoclubes, ¿no? Diferentes. Sí, nada más que sin que tengas que salir de tu casa. Sin que tengas que interactuar con nadie. Estás pagando tu membresía. No, y básicamente palomitas, ¿quieres palomitas? Te las haces. ¿Qué quieres? Un helado. Es más, ahorita me lo voy a hacer cuando salgamos de aquí. Vamos a ver una película, tú y yo. Streaming, nada más porque se me antojó. Pero ya necesito nieve. Lo podemos hacer ahorita. Yo necesito nieve de yogur, así que no puedo. Ah, bueno, pues vamos por uno. Okay. Para celebrar. Y celebrar, bueno, que estamos recordando. Celebrar todo. La vida. Es que es increíble que hayan pasado ya tantos años. O sea, si yo me pongo a ver y hablo del 95, 2005, 2015. Es así como que cada una de esas épocas dices, ¡ay, cabrón! O sea, un pinche flashback. Y el mejor fue el 2005, ¿no? Sí. El 2005 me trajo muchas cosas. Muchas cosas. Para los que no saben, hubo mucho que cortar en esa época. Y ¿no? Mucho y que vimos conocer. Vimos muchas películas en tu cuarto. Las de terror que íbamos a... Ese sí. Esa es otra cosa. Porque... Esa es otra. No, esa es otra de las cosas que te iba a decir. Que yo como era fanática de las películas de terror, nos íbamos siempre. Nunca he tenido eso. Y no las veía. ¿Cómo? Exacto. Porque me daban miedo. Y me causaban estrés. Pero por lo menos las podía tolerar. Pero después de que yo me casé contigo, no puedo ver ninguna película de terror. Sí. Porque me asustas. No, porque realmente cualquier cosa... ¡Ay, está muy sangriento! ¡Ay, no! ¡Esta no! Pues, o sea, si es de miedo es porque es de miedo. O sea, te van a, no, pero a buscar el ángulo es que psicológico que te dé miedo. Antes, ¿no?, las películas no eran tan explícitas. Sí, pero bueno, por eso es una de las cosas que dices... ¡Ah, caray! ¿Cómo ha cambiado el mundo? O sea, yo me acuerdo en los 70s por ahí salió Tiburón. Uh-huh. Y era impactante ver esa película. ¿Cómo es la canción? En la película la estamos viendo en la casa de mi padrino. Uh-huh. Y alguien me tiró un cenicero y me rompió la cabeza. Y se me hizo un pinche boquete. Entonces me estaba saliendo sangre. La sangre que estás viendo en la película cuando están devorando a la gente. Eso quedó transpuesto en mi cerebro como... Es lo peor que te puede pasar porque estaba viendo cómo salía sangre de mi cráneo. Estaba viendo un tiburón y me fueron a curar. ¿Pero por qué te pegaron con un porque salineo? Algún pinche chamaco pasó y... Lo aventó. Esos ceniceros, a esos ceniceros, más que ya no ves ahora, pinches cenicerotes de cristal que por alguna chingada madre los hacían más inflados y más gruesos que la chingada. Con razón me llamaba. Y con piquitos, o sea, le agregaban piquitos porque no era suficiente. Ah, vidrio cortado, sí. No, o sea, no era suficiente, entonces te caía y te abría un pinche hoyo en el cráneo. Y eso fue, oye, lo que con pasó. Razón no habías querido tener hijos, ¿no? O sea que cuando me invites a ver Tiburón, eso es lo que yo recuerdo de esa película. Mientras todos veían la película, yo estaba en el baño, me estaban tratando de cerrar la herida. ¿Y dónde fue? Más o menos. En la casa de mi padrino. No, de la cabeza. Ah, fue por aquí más o menos. Debes de tener cicatriz, ¿no? Sí, pues debe de estar ahí. No te la he visto. Pero bueno, esas cosas nada más se acuerdan, ¿no? Porque empiezas a acordarte de las VHS. Había, para los que no sepan esto, no, aparte de la máquina para ver las VHS, que eran unas madrezonas, así como un estéreo, pero más grande. Uh-huh. Había unos pinches aparatitos que muchos parecían carros, para regresar la pinche cinta en chinga. Cuando te quedaban 5 minutos para regresar la película para que no te cobraban, lo metías ahí y en chinga te lo regresaba, lo sacabas y vámonos. Sí. Oye, no, y ahorita me estaba acordando, en mi escuela primaria y secundaria, no, era más en la secundaria, que te hacían el día de la tarde del cine. Que ponían papel periódico o papel aluminio en las ventanas de un salón, de una aula. Y ya, o sea, rentaban una película, nos cobraban, ajá. Y tú así te imaginas que estabas en el cine, pero, o sea, ya recordándolo. O sea, después de que alguien me pregunta qué me pasó en una de esas ocasiones, pues yo recuerdo que era una televisión chica. Ah, pensé que viendo. Pensé que ibas a decir que alguien te besó o algo, ¿no? Nah. Era una televisión chica y todos así como que ¡wow! Estaba como si, ¿cómo alcanzaban? Yo me quedé pensando, ¿cómo alcanzaban a ver lo que estaban pues más atrás o lo que estaban en los lados? Te imaginabas que estabas viendo algo padre, no sé. Porque la verdad nadie veía la chingada. Los que estaban enfrente, sí. Pues sí. Yo me acuerdo que vimos la del... que estar pegados. Ahí es donde vi la del Titanic. Ah, fíjate, no. Para mí la del Titanic fue en el cine, toda experiencia... Así, casi. No, es cierto. Más sí. De punta que hay aquí en Estados Unidos. Porque, pues, los cines que pasaron Titanic pasaban una película de 3 horas. Entonces te cobraban una buena lana para que fueras a verla. Sí, creo que vi la de Scream. Vi la de Scream ahí. Y vi la de Selena. Y vi Selena. Selena. Decían Selena. Lo siento, se llama Selena. Y también vimos la de... Ya me cortaste el rollo ahí. Un cortocircuito aquí le dieron a Venus. Bueno, el punto es que hay más cosas de las que no te acuerdas. Los juegos de arcade. O sea, había un lugar maravilloso que se llamaban Las Maquinitas. Oh, y los, sí. Y los que iban a esas maquinitas se gastaban un chingo de lana para poder jugar... Estos juegos en pantallas básicamente blanco y negro, la mayoría, y eran juegos así como que no muy entretenidos. Ya después, como fue evolucionando la tecnología, obviamente salían más fregones, a colores y con realmente con algún tema que pudieras reconocer con qué estabas jugando, no figuras que eran triángulos o la chingada que eran las primeras maquinitas que yo jugué era Asteroids, y Asteroids era literalmente un triángulo que volaba entre pedazos de piedra que eran otras cosas que veías y les tenías que ir disparando y rompía, o sea, realmente todo te lo estás Era un triangulito y eran pues pinches ruedas ahí mal formadas ahí para que parecieran asteroides. Bueno, ahorita vamos a seguir hablando de esto después de la pausa. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Internacional, la única, Sonora Santanera. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:52 PM, ya regresamos y estamos en el último segmento del tema del día de hoy, Reto Fit, y están escuchando su programa, Venus versus Marte. No te aceleres, Marte, yo sé lo que sigue, no te preocupes. Eso me dijiste también, no te preocupes, no te preocupes. Estamos embarazados. Pero bueno, vamos a hablar entonces de... el retrofit. Estamos hablando antes de irnos de las maquinitas. Las maquinitas. Yo me acuerdo que cuando jugaba las maquinitas tenía entre 8, 9, 10 años. Ajá. No más. Porque yo ya en la secundaria ya, yo ya no jugaba. 15, 16 años, no sé. Bueno, es que se da más en los hombres. Sí, había una maquinita que se llamaba Comando. Para los que recordamos esa época, esto es un poco antes de The Street Fighter. Y obviamente era la máquina a vencer. Y era como si Arnold Schwarzenegger estuviera en uno de estos, o Sylvester Stallone, no sé. Uh-huh. Y era básicamente eso, ¿no? Destruir un comando completo con un solo güey. Obviamente eso nunca va a pasar, pero en la maquinita parecía que era posible. Uh-huh. Y obviamente nunca acababas, ¿no? Siempre más cabrones. Uh-huh. Pero bueno. Tenía a un amigo que era muy bueno en esto y él era cinta negra, entonces no nada más era bueno jugándolo, sino que realmente este güey peleaba muy chingón, realmente. ¿Pero a poco si sabías pelear, o sea, sabías jugar? ¿No tenía que ver con habilidad de las manos de los dedos? No, obviamente no tenía nada que ver una cosa con otra, nada más quería decirlo porque pues era chingón tener a alguien que pudiera partirle la mouse a quien fuera. Pero bueno, el chiste es que en esos juegos de la maquinita, en una de esas que estaba yo solo jugando, me rompieron la madre por primera vez. Un vecino mío contrató a alguien, o sea, no lo contrató porque no le pagó nada, pero me lo mandó a un marihuano, era cocainómano el cabrón. Y era, o sea, le gustaba la bronca. Y yo estaba jugando la maquinita cuando alguien nada más me toca el hombre y me madrearon. Y fue mi primera experiencia siendo madreado. Y obviamente. Y no metiste ni las manos. No metí las manos porque no sabía ni siquiera qué estaba pasando. O sea, yo no conocía a la persona. ¿Te puedes imaginar pelearte con alguien por algo que no hiciste, que no sabes que el güey va a hacer y es alguien que no conoces? No, ¿verdad? No. Bueno, fíjate que anoche antes de dormirme, de repente me vinieron flachazos de cuando estaba en la primaria, estaba acordando de mi hermana. Y una de esas, yo apenas acababa de entrar a la primaria, mi hermana pues me llevaba 2 años, y ahí iba en tercero, yo iba en primero. Y recuerdo que iba saliendo del aula, yo iba en la escuela íbamos en la escuela en la tarde, y de repente sale este chavo que le decían, bueno, estaba gordito, y ya sabes que antes pues el bullying, ¿no? Y le decían el cochi, ¿no? Entonces, grandote y gordito, y venía detrás de mí, yo traía un mochilón y una chaparrita, y bolas que me agarra la mochila, ¿no? Y siento, y ¡ah! Y en eso mi hermana me dice, ¡pégale una patada! Y yo muy obediente, sin ver. ¿Pero dónde? Ahí va, pues yo, me agarró de espalda, para empezar. Y como estaba chaparrita, él estaba alto, justo cuando yo di la patada para atrás, pues le pegué en los bajos, ¿no? Y se dobló todo ahí llorando, bueno, pues quejándose. Y todos, todos estaban burlando a sus compañeros de él, así de que, ¡ja, ja, ja, te pegaron! Que no sé qué. no, jamás me volvió a jalar la mochila. No, bueno, pues obviamente, con obvia razón. Y bueno, en esa época, para los que no saben, había algo que se llamaban mapas físicos. Y estos mapas te indicaban cómo llegar a cierta, a algún lugar, ¿no? En el mapa aparecía algo de tu atención que querías tú saber navegar de un lugar a otro. No había la ayuda digital, no había ni madres de eso. O sea, ni se imaginan. Tú tienes esto. Es más, acordémonos que cuando íbamos de viaje en el carro, te tenías que parar en algunos lados para comprar estos mapas y los vendían. ¿Por qué? Porque había mucha gente que los tenía que comprar. Ese era el Google Maps. Sí, ¿no? Y para los taxistas en las grandes ciudades, ellos se compraban una guía roja, no sé cómo le llamaban, que era una madresota, así como una Biblia grandota. Uh-huh. Y ahí tenían que ver entre todas estas hojas por dónde estaba la colonia que le estabas diciendo. Fíjate que no me he dado cuenta de cómo todo esto que ha avanzado de la tecnología, o sea, el Uber y el otro Lyft y el, en México, ¿cómo se llama el otro? Ay, no me acuerdo. Bueno, la madre. El punto que, por razón ahora, pues todos la hacen de taxista, porque un Uber y cualquiera de estos son taxis, sí, ¿no? Porque te llevan. ¿Pero por qué? Porque tienen el Google Maps y no necesitas conocer, conocer la ciudad. Ni siquiera necesitas abrir el Google Maps porque te lo pone ahí la aplicación. Ajá. Cuando estás trabajando, te ponen el punto de partida y a dónde va, y tú no tienes que hacer nada más que seguir la línea. Y como tú dices, antes para ser taxista, o sea, requería de mucho coco y saberte las calles, hacia dónde irte, a qué hora, ¿no? Y aparte te tenían que hacer parte de un gremio, porque tenías que pagar tu licencia para ser este taxista. Y tenías que ser parte de una flotilla de uno de los sitios que le llamaban. Ustedes ni siquiera han de saber qué es un sitio de taxis, así de fácil. O sea, no saben qué. Las nuevas generaciones. No saben qué onda con eso. Y bueno, para esto eran los mapas, nada más. O sea, no estamos hablando de gran cosa. Bueno. Cuando llegabas al metro, hay mucha gente que se paraba en esos mapas para tener una referencia de dónde chingados andabas en la ciudad y cómo ibas a llegar a la dirección a la que ibas. Y generalmente, para todos los que sabemos de qué estamos hablando del metro en la Ciudad de México, hay muchas líneas, muchas direcciones distintas que puedes tomar para llegar a un lugar. Y esos mapas eran fundamentales. Entonces, pero lo más cajeto es que los estás viendo en una pared y tú de alguna forma es difícil imaginarte para qué lado es para arriba, para qué lado es para abajo. ¿Sí me entiendes? ¿Para dónde es el oeste, el este, el norte, el sur en el mapa? Porque lo estás viendo parado. Los que hemos estado en un centro comercial es lo mismo. ¿Cómo haces que un mapa que es 2D, o bueno, es más, es lineal realmente, te dé la idea de cómo llegar a un lugar 3D? Uh-huh. Así de fácil. Uh-huh. En tiempo y espacio. O sea, es difícil, pero bueno. Para los que no tuvieron que hacerlo, mis felicitaciones, porque no saben qué desmadre era. Ahora, otra de las cosas que se perdieron o que no saben es el internet, que tenías que llamar a través de una cosa que se llamaba modem. ¿Te acuerdas de eso? Para los que no saben qué es un modem, era un aparatito que te conectaba por tu teléfono, tu línea dura en tu casa, hacía unos ruiditos por, qué sé, unos 11 o 12 segundos. Y estaba tratando de conectar con un servidor que le diera acceso a la internet. Y esa era tu conexión al mundo digital de la internet. No era esta madre de que abres tu teléfono y ahí está la pinche internet. No. Tenías que pedirle a tu papá y a tu mamá que no se conectaran. Que cuando te dejaran la línea. Cuando te conectabas a internet, desconectabas la línea de teléfono. O sea, si alguna vez tuvieron líneas de teléfono, no de celular, de un teléfono de casa, un solo número para toda la familia, pues ese tipo de números, si alguna vez lo escucharon o lo vieron en la casa de algún abuelito, porque todavía algunos abuelitos tienen teléfono de casa. Obviamente. Ah, pues con ese número utilizaban un módem, que es una cajita como el Wi-Fi que tenemos todos, y ese era el que conectaba tu computadora al internet y te desconectaba la línea de teléfono, porque no se podían las dos al mismo tiempo. Pero cuánta felicidad a mí me daba cuando sonaba ese ruidito y ya sabías que ya estabas, te conectaba, a punto de recibir tu droga inyectada. Sí, conectarte a internet, chatear y hacer todo, ¿no? Era, para ti debe ser una escapatoria del pueblo. Uh-huh. Y poderte conectar al resto del mundo. No, aparte, o sea, y hacer tarea, eso, y comunicar. El solo hecho de que no tuviera que ir a un cyber a estas horas de la noche, por ejemplo, porque a veces a esta hora llegaba de la universidad, el tener la comodidad, sí, okay, tener la comodidad de tener el internet en casa, o sea, era ya una gran ayuda, porque a veces cuando no teníamos, tenía que llegar a mi casa y tenía que a veces regresarme o llegar directamente a un cyber y allá me están esperando mis papás y ahí tardaba otras 2 horas, terminaba llegando a las 10 de la noche a la casa. No, era de locura. Sí. Aparte, estando en el videocafé, ¿cómo le llamaban? El cyber. El problema era que tenías que hacer cola para poder usar una de las computadoras. Cuando eran pocas. Y cuando había una hora pico, era lo peor, porque la gente que ya estaba en la computadora no se quería levantar de la computadora y cesar lo que estaban haciendo para nada. No, aparte pues te cobraban por hora. Te cobran por minuto, perdón. No. Por minuto. No, bueno, no. Ya te pagaban por hora. En el bolsillo, por minuto. Entonces, realmente era una chinga. Era, si quieres este uso de mi computadora, me vas a pagar por minuto y una buena lana. Pero bueno, por eso era un buen negocio. Pero ¿quién te iba a decir que todos estos avances, el teléfono celular en tu mano, iba a existir en algún momento? Para la gente que antes daba servicio de cybercafé, de tener línea dura en tu casa, de llamadas de larga distancia, de tener acceso a la internet a través de un dial-up, o sea, el modem, uh-huh, era un chorro de cargos distintos que tenías que pagar sobre cualquiera de estos medios para poder tener acceso a lo que ahora tú tienes acceso prendiendo un aparatito en tu mano. Uh-huh. Y teniendo el acceso. No, y se vuelven locos cuando se les va la internet, ¿no? No, sí, pueden usar el celular, cómo se les va a caer el mundo, que no pueden ver lo que está haciendo la gente en la internet. Pero eso no existía antes. Y bueno, no había bronca. Y ahora, hablando también, disculpa que te interrumpa, del Google, ¿no? Que pues los buscadores, ahí encuentras toda la información que te encargan y ahora pues ya ni llegamos más de Copilot, ¿no? De la inteligencia artificial. Que investigas y ahí está. Antes teníamos que investigar en enciclopedias físicas, o sea, libros. No me vas a buscar, búscame de historia aquí, no, tenías que ir a buscar un libro de historia de tal año, de tal esto, o matemáticas, y tenías que ir a una biblioteca, si no tenías las enciclopedias en tu casa, ¿no? Uh-huh. Y eso te requería, pues, poner mucha más atención y aprender más. Muchas de las cosas que podemos aprender aquí, pues, a través de los buscadores, no se quedan grabados en la mente, para muchos. Por ejemplo, para mí. ¿No se quedan grabados en qué sentido? Pues es como no lo investigaste, o por lo menos yo soy como más de imágenes, más ilustrativa. Entonces, si yo usara los libros, entonces cuando usaba los libros y que a fuerzas tenía que investigar, pues se me grababan muchas cosas. Por ejemplo, cuando estaba en la secundaria y que nos encargaban de esos libros que tú tenías que armar, como de biología, y que tenías que investigar de ciertas plantas y que tenías que ir a comprar enciclopedias. No, tenías que hacer un cuadernillo, o sea, un libro de tu parte, que tenías que ir a comprar las estampas y las biografías de lo que decía. Tenías, y tenías que pasarlo a mano. No, a nosotros nos pedían a mano. Y tenías que estudiarlo. Y o sea, pues al momento de escribirlo se te pegaba. O sea, yo todavía, si ahorita cierro los ojos y no necesito cerrarlos, o sea, puedo recordar, o sea, ese libro y esas hojas en las que estaban el libro se veía el doble de lo que era, pero por estar escribiendo, pues ya ves que las hojas se hacen como más gruesas. Ajá. Entonces entregabas un librote así y decías tú, ¿cómo hice todo esto en 2 semanas, no? Sí, no, era de locura. Y luego con el calor en Sonora, o sea, tenía que tener mucho cuidado porque la tinta se iba a escurrir si sudaba. Y exacto. Yo sudo mucho, entonces tenía que estar con toallitas ahí en mi mano. Perfecto. Sí, era mucho. Para los que no recuerdan que era una pluma. Porque escriben todo en su tablet. Sí, porque exactamente nunca han tocado una pluma. O un lápiz, un lapicero. No, sí, tienen que no saben lo que es un lapicero, porque iban a saber que es un lapicero. No, sí saben, eso sí lo están usando todos. Sí, no, eso sí no ha pasado de moda. No, yo creo que ya mucha gente escribe nada más en su celular. Bueno, me imagino que en las escuelas ya demasiado caras. Ajá. Todo lo haces ahí, ¿no? Pero no todas las escuelas, la mayoría usas lápices y usas plumas. Bueno, yo según he visto que ya los de mi... La generación del 2000 para acá hacen todo digitalmente y les da hueva. ¿Por qué van a llevar una libreta para tomar notas? No, todo en la computadora. Bueno, hay mucha información, como lo dijimos la semana pasada, y pues ya llegamos al final del programa, Marte. Ya, aunque no lo crean, así se pasó y ni siquiera hablamos de todo lo que teníamos. No hablamos de las enciclopedias físicas. Lo que ustedes ven en la internet, ya todo recompilado. Bueno, yo estaba hablando de lo que tenías que ir a comprarle a un vendedor de enciclopedia que venía a tu casa y te daba unos librotes en tomos, ¿no? Sí, sí, sí. En varios, como 20 tomos. Mi papá, recuerdo que nos había comprado una enciclopedia así de la gente que llegaba. Me salvó, yo creo que hasta la prepa. La prepa, o sea, y había, no me acuerdo cómo fue, que había un costal de libros en la casa. Y son libros que no sé, o sea, parecían de biblioteca, no sé quién se los habían dado, que ya después lo tenían allá afuera, ¿no? Y yo recuerdo, o sea, de irme a veces a investigar, o sea, abrías los libros y olían a pura polilla, ¿no? Así de... Uh-huh. Pero tenían información tan buena que de ahí yo saqué muchas tareas y me iba bien. O sea que... Un buen libro, está. ¿Sí? O sea... Buen libro para ayudarte a estudiar y a ayudarte a hacer... A pasar la matada que eras. Y bueno, esto va Tenía que... Va a ser el día de hoy. Pues es que hay ciertas cosas que son... notorias, ¿no? No, sí, se nota. Sí, sí. Si tú no fuiste conmigo a la escuela, ¿cómo vas a decir que se mata? Porque sé que llevaste la generación una vez, o te la empataron. La llevé. Y otra te la robaron, entonces... No, me la robaron, quedé en segundo lugar. Por eso, te la robaron. Entonces, esta era de las de primer lugar, o si no, aquí va a arder Troya. Y bueno... Ya llegamos al final del tema, esperemos que les haya gustado. Yo sé que fue así como que muy por encima, por arriba y rápido de todas esas experiencias locas. Pero así es una probadito de cómo eran los tiempos antes. La próxima semana vamos a seguir con este retro. Para no hablar del celular, ¿eh? No, vamos a hablar. Porque no había nada parecido al celular antes de que existiera el celular. Sí, vamos a hablar del celular, cómo eran. Vamos a hablar de las bicicletas, porque ahora ya son, hasta las bicicletas son eléctricas. Los pagers que nadie sabe lo que fueron. Las patinetas, yo todavía no les entiendo por más de que me han explicado mil veces. Las patinetas. No. Y todo eso, y las ¿no? avalanchas. Oh, ya está, me salía así, se me hace agua la boca. Para un niño en esas épocas, tener una avalancha tuya, eso era lo chingón. Tú eras un chingón porque tenías avalancha. Bueno, eso lo vas a hablar la próxima semana. Bueno. Okay. Bueno, aquí llegamos al final. Estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Ah!